Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Creo que hemos conversado en alguna oportunidad del disco La Grasa de las Capitales, de Serú Girán. Hay una remasterización hecha hace un tiempo por Pedro Aznar, que se está ocupando de remasterizar los discos de Serú Girán. Y hay un disco particularmente que es La Grasa de las Capitales, que tiene una canción que se llama Noche de Perros, que es una composición de David Lebón, y que en ese disco, La Grasa de las Capitales, exponía, creo que en forma muy cabal, lo que es la beta artística de cada uno de los integrantes del Serú original. Pedro Aznar, Oscar Moro, Charly García y David Lebón. El bajo de Pedro Aznar, la batería de Oscar Moro, el piano y los teclados de Charly García y la guitarra de David Lebón. Ahí en la versión que se hace de Noche de Perros de este disco es donde posiblemente esté uno de los mejores solos que haya grabado David Lebón en la guitarra. David Lebón es un extraordinario guitarrista. Recorran un poco por ahí por YouTube y sobre todo cosas de sus últimos discos para seguramente coincidir conmigo en esta apreciación. Es uno de los mejores guitarristas de rock argentino que están en la vuelta. La narrativa de la canción habla sobre una situación de soledad y de olvido que para el protagonista de la canción se torna desesperada. Quizás a ustedes les suene algo parecido a una canción de Pink Floyd del año 1979, que es la archiclásica Hey You, donde también aparece algo similar en la letra de esta canción. Como curiosidad, la canción de Roger Waters y el álbum The Wall se grabaron y se publicaron a posteriori del lanzamiento de Noche de Perros en el disco La Grasa de las Capitales de Serú Girán. En 2006, los argentinos celebraban algo así como los 40 años del nacimiento del rock en la Argentina y para eso convocaron desde la Secretaría de Cultura de la Nación Argentina nada menos que a Lito Vitale para que armara un disco, en realidad son más de un disco, donde se repasaran grandes clásicos del rock argentino. Y en este caso les invito a que escuchemos una versión de Noche de Perros, ese clásico de Serú Girán, en la voz increíble de Claudia Puyó. Aquí están los teclados de Lito Vitale y el solo de la guitarra hecho por Héctor Stark, un ex aquelarre. Repasamos en estos días algo de rock argentino, hoy con Claudia Puyó haciendo esta versión magistral de Noche de Perros. Thank you.

diferentes. Andrea Droguet es una joven trabajadora de la música de Chile. Así se define y yo lo confirmo. La sensibilidad de sus canciones y letras son una caricia para el alma. Pequeñas historias, trocitos de vivencia de su corazón. Desde Valparaíso transita con la sencillez y la calidez de su música, que por momentos es onírica y llena de pinturas e imágenes de profunda belleza. Su disco, que ya está a la venta previa en su página de redes sociales, es una verdadera joyita de sentimientos. Adelante, querida amiga, y sigue en este camino de tanta emoción y de dar la mano a la sensación. La escucharemos en este adelanto de su disco En Verde, su canción, una de las que yo considero de profundo contenido emocional y amor. Godín, el Duende.